de tu amor que abraza lo peor de mí como anhelo. Tu firme amor. Aquí estoy, tu amiga en fiel. No te cansas de escucharme con mi necedad. Sé que devorar, pero el que diré. Cómo duele el saber que te causé dolor. Qué vacíos mis perdones si no actúo bien. Pero aún sigues amándome y dándome perdón una y otra vez. Es tu firme amor que nunca me dejará. No logro entender tu fidelidad. Perfecto amor que abraza lo peor de mí como anhelo. Tu firme amor. No podía ver que desde antes de yo amarte tú me amabas ya. Y si lloré, lo hiciste tú con las promesas que te hice y nunca cumplí. Pero aún sigues diciendo que confías en mí cuando me dices que me amas y que un día yo podré ser como tú.